Muy buenas y bienvenidos al Indie Podcast Express, el programa de los jugones de videojuegos. Como veis, volvemos con este podcast que nos hemos sacado un poquito de la manga, así express, cortito, con noticias de actualidad, y parece que el formato ha gustado. A nosotros nos gusta también poder estar ahí cada semana con vosotros, y ya sin más dilación, pues vamos a empezar con la primera noticia. Pues la primera noticia que os traemos esta semana es que PlayStation Vita ha desaparecido de la página oficial de Hong Kong de PlayStation, así que parece que por fin, Sony oficialmente ha dado por muerta a PlayStation Vita. Pero esto se sabe si es un caso aislado, si ha sido un error de esta página de Hong Kong, si es la de Japón también, o es que... porque no ha habido comunicado oficial, ¿no? Creo. No, de momento simplemente es que en la web de Hong Kong de PlayStation, pues dentro de los productos de Sony ya no aparece PlayStation Vita. Supongo que con el tiempo pues irá desapareciendo del resto de webs de otros países, pero bueno, es algo que a ver, que ahora es oficial por parte de Sony en Hong Kong, pero quiero decir que Sony lleva, ¿cuánto tiempo diréis vosotros que la ha matado? Porque no recuerdo que ni en el E3 anterior ni el de hace 2 años presentaran nada para Vita, por ejemplo, con lo que para mí Vita sé mucho que está muerta. Vita murió al año de salir la consola prácticamente, porque Sony, yo creo que su última gran producción que hizo fue la de Killzone, que es verdad que fue un auténtico pelotazo, pero después de ahí no ha sacado absolutamente nada reseñable. Es verdad que sí ha tenido sus jueguitos, Gravity Rush, el Killzone el que comento, los remasters de God of War, ese Uncharted de salida, Wipeout, y sobre todo el tema de juegos japoneses y demás. Pues han sacado cositas interesantes, por ejemplo se me viene a la cabeza Tuikoden o el Persona 4, que son auténticos pelotazos. Pero es verdad que son excepciones, y a ver, esto es algo que se confirma, que es que ya se sabía. PlayStation Vita, y hacía mucho tiempo que había comentado Roddy, que no daba señales de vida en los E3, eso siempre es mala noticia. Y si tu creadora no suministra juegos, es porque ya ha dejado de creer en ti. Y es verdad que se queda ahora una consola de nichos para cosas japonesas y poco más, vaya, esto ya es normal y evidentemente va a ir desapareciendo hasta que llegue el momento que Sony cese directamente la producción de las Vita, si es que no lo ha hecho ya y no ha querido comunicarlo. Sí, bueno, en Japón siguen sacando, no sé si en el Tokyo Game Show o en alguna, van sacando algún colirito y tal, porque en Japón sigue vendiendo, sí que tiene un montón de juegos muy destinados al público nipón. Pero en el resto del mundo, como dice Ricky, desde el primer año, que además nosotros ahí el primer día fuimos a por ella porque realmente es un consolón y podría haber dado muchísimo de sí, pero el trato que le ha dado ya se lo dio un poco a PSP, PlayStation Portable, pero en esta ha sido de chiste, vaya, es de no volver a pillarse una consola de Sony portátil, porque es que no, sabes que como no tenga un mínimo de éxito, la van a dar por abandonada y ya se olía. La verdad es que, como dices tú, como dice Ruedi, yo creo que Sony de Hong Kong ha sido la primera en quitarlo, pero van a ir cayendo porque no, está muertísima, muertísima. Lo sorprendente es con lo bien que lo está haciendo Sony con PlayStation 4 y sobre todo al principio, ¿no? Y porque quizá está la nueva PlayStation, está la Pro, pues es un poco un patinazo que en ventas no les está yendo mal, la verdad, hay que reconocerlo. Pero que extraña que, viendo cómo está demostrando una madurez, cómo ha sabido entender lo que los jugadores pedían, al fin y al cabo, porque el eslogan lo dice bien y lo que ha brindado PlayStation 4 es eso, un sistema perfecto para que los jugadores puedan disfrutar de todo esto. Cómo han sabido aprender muy bien para sobremesa a lo largo de los años, pero en cambio en portátiles han sido completamente incapaces y peor aún, cayendo otra vez, una y otra vez en los mismos errores, quiero decir, porque es que puedes entender que con PSP la cagaran porque era la primera vez que lanzaban, que si el sistema óptico era desde luego una gilipollez para un sistema portátil, pero que con Vita otra vez hayan hecho las mismas cagadas, es increíble. Ahora estaba viendo porque me sonaba algo, en la pasada PlayStation Experience, fue en finales del 2016, salió un pavo con una Vita en la mano intentando anunciar algunos titulillos cross platform de esto para Vita y Play 4, pero como dice, ya cuando lo hacía la gente ya se cachondeaba porque porque es que no, ya no, no era una consola rentable ni mucho menos recomendable pillársela en esa época. Hombre, Roddy, yo creo que algunos errores sí que aprendió. Aprendió, por ejemplo, cambiar el, lo que tú comentas, el UMD por cartuchos, poner el segundo stick, yo creo que fue fundamental. Quizás adaptarse eso de la pantalla por pantalla táctil y tal. La verdad, la trasera sirve para absolutamente nada, pero bueno. Y además, hace jugar incómodo, porque tienes que tener los dedos muchas veces como en el borde, porque si tocas la parte de atrás, a veces tenía algún control de movimiento y te jodía la cómo estaba jugando. Sí, exacto, eso era, lo podían haber deshabilitado. Y es verdad que, coño, lo tenían todo para hacer grandes cosas, tío. Lo que pasa es que no sé si es que no se lo terminaron de creer, o que desde el comienzo las ventas no eran las esperadas, o qué pasó con PS Vita, que la fueron dejando de lado poco a poco, y en eso de un año y medio, dos años, ya te das cuenta que poco más ibas a tirar, salvo que te gustan los juegos de nicho, realmente la consola no iba para más, ¿sabes? No sé si es que... Es que lo he dicho, que no creyeron en ella al poco de parirla, que se quedó en agua de borraja. Sí, si esos errores, como bien dices, lo solventaron, pero es que el error más preocupante, porque tú puedes sacar una consola que quizá tenga algunos problemas, que es decir, Nintendo 3DS no tiene un segundo joystick. Hay muchos de los problemas pueden ser perdonables o pueden ser aceptables si tú tienes un buen catálogo. Quiero decir, lo primordial para una consola es el catálogo, luego... Tiene que ser un fallo muy gordo de diseño de la consola para que no funcione, ¿no? Pero quiero decir, PSP no era una mala consola de diseño. Luego lo optimizaron muchísimo y se mejoraron todas estas cositas. Pero lo más importante para que eso tire adelante eran los juegos. Y es donde Sony, sorprendentemente a mi parecer, pues lo hizo peor aún. Las siguientes noticias que os traemos son las quejas de los usuarios ante el precio del Variety Pack del Call of Duty Modern Warfare Remaster. Os recordamos que este fue el Call of Duty que digamos que podíamos obtener en algunas ediciones, la remasterización del 4 que lo vino con el Infinity War, y que empecé de todas formas, aunque te compras el Infinity War, lo podías comprar por 25 euros aparte. Y es que el pack de mapas, 9 años más tarde, cuesta más caro. Es decir, hace 9 años lo podíamos comprar por 10 euros y ahora nos clavan la friolera de 15 euros y la comodidad está que trina con este movimiento de Activision. Hombre, es que ya para empezar, a mi parecer, debería venir todo incluido. Quiero decir, en un remaster, un juego tan antiguo, como viene siendo más típico, si tú vuelves a lanzar el mismo juego hace mucho tiempo, lo sacas con todo el contenido. O sea, ya de entrada, para mí, que te vendan los mapas por separado me parece un robo. Y encima, que sea más caro, no sé, como para enviar a tomar por culo Activision. Lo que pasa es que, bueno, pues la gente sigue comprando, supongo, porque si no, no se explica que hayan hecho esto. Bueno, aquí como siempre Activision clama al cielo, ¿sabes? Siempre busca sacar más dinero, querer un poquito más, y la comunidad de hecho está muy, muy enfadada por este título. No por el remaster en sí, ojo, que la gente que dice, hostia, pues para un jugador el juego está de lujo, pero ya de comienzo dicen que ya no había empezado tan del todo bien lo que es la vertiente multijugador, y digamos que con este atraco, que es decir, quiero sacar todavía más tajada, porque recordemos que el juego, si lo quieres en consola, se te va a los 90 euros, que ya es bastante, la verdad. Joder, coño, ya que has pagado esa cantidad de dinero, ya que estás sacando, aparte por el Infinity War, el pase de temporada, estás sacando más dinero por los mapas. Joder, el que juega Call of Duty 4, coño, regalen los mapas, tío, crea una comunidad buena. Y has tenido ahí la oportunidad de decir, oye, ya te has hablado por los juegos, gracias por comprar la edición tocha, sobre todo en consola. Toma mapas para que juegues, te diviertes y inviertas horas aquí. Pero no, Activision en las suyas de quiero más dinero, más dinero, más dinero. Y lo que va a conseguir al final es que la gente pues directamente pase de ellos, aunque le gusten los Call of Duty, y directamente pasar de comprarlos por sus políticas tan agresivas de sacar cuartos al personal. Estaba claro desde el anuncio que Activision, obviamente es una empresa, va a ganar dinero, pero se puede hacer de muchas maneras. Pero ya de obligarte a comprar el Infinite Warfare, mucha gente intentó venderlo porque no lo quería el otro. No, te obligan a tener el juego, el disco ahí metido para jugar al otro. Ya se veía que iban a sacar mucho dinero con este remaster, que era muy esperado, porque sinceramente los Call of Duty han ido para abajo desde los Modern Warfare, y este, pues mucha gente lo esperaba. No sé qué pasará con el nuevo, pero ya estaba claro que Activision va lo que va y seguramente, como dice Ricky, le va a hacer mucho daño esto. Si no se la ha hecho ya, que la gente aún sigue picando, siguen siendo juegos muy vendidos, pero joder, es para hacérselo mirar, ¿eh? A eso iba a ir yo, Robert, es que al final si lo hacen es por algo. Y porque ¿cuántos años llevamos criticando la política de los Call of Duty? Y no solamente la política de precios de DLCs, sino también la calidad de los juegos sobre el hecho de que salgan anuales. Y siguen vendiendo un montón. Las ventas sí que ahora se han empezado a sentirlo y a bajar, pero tampoco es una bajada increíble. Siguen vendiendo muchísimo. Entonces, no sé, a mí me da la sensación de que los que criticamos esto en realidad somos 4 en comparación con los 400 que sí lo compran. Coño, pero ya se vio una tendencia con el último tráiler, que fue así es Dios de los vídeos con más dislikes en YouTube. Pero aún así venden como churros, yo no lo entiendo, joder, es que... Además, de hecho, para mí este Infinite Warfare aún me llamaba más que los es que no me acuerdo ni cómo se llaman, los otros con los jetpacks y tal, no me llamaban tanto como este, que es un poco más del espacio y tal. Me parecía, pues más diferente, sobre todo por la campaña. Se ve que el multijugador sí que es más regulero, pero vaya, eso es lo que digo. Muchos dislikes en YouTube y la gente cabreada y tal, pero luego venden lo que quieren y más. Pues pasamos directamente a la siguiente noticia, y es que el Consejo Olímpico de Asia ha anunciado que para los Juegos Asiáticos del 2022 los eSports serán una categoría más con medalla en estos Juegos Olímpicos. Ya en el 2018, que se celebrará en Indonesia, serán un deporte pero de exhibición, aún no optarán a ganar medallas, pero vaya, un giro bastante inesperado en cuanto a lo de meter así los eSports en unas Olimpiadas. Son los Juegos Asiáticos, pero no me parecería muy descabellado, viendo el dinero que generan y la cantidad de publicidad y todo, que en un futuro lo veamos en Juegos Olímpicos más tradicionales. Bueno, a ver, es el Comité Olímpico Asiático el que ha decidido esto. Bueno, sabemos que esto precisamente en Asia tiene un tirón fortísimo. Y pues obviamente al final ya sean Juegos Olímpicos o simplemente sean los Juegos Asiáticos, también es algo que busca dinero, que busca negocio, y esto va a dar muchísimo. De ahí a que den el salto a los Juegos Olímpicos más tradicionales, pues habrá que ver, porque hay resto del mundo que me da que sigue siendo muy conservador y que aún tardaría mucho en llegar si llega, porque fijaros, tienes que ver la trayectoria que tiene este tipo de competiciones allí con lo que está teniendo aquí. Quizá para que aquí se llegue a esa aceptación que tiene allí aún faltan 10 años o más, incluso si llega a tener la misma repercusión que allí. Entonces, a nivel global aún me cuesta mucho verlos, pero desde luego que allí la verdad es que no me extraña, incluso me parece que incluso podría haber pasado antes. Pero bueno, una noticia muy interesante y sobre todo yo tengo curiosidad por ver cómo lo compaginan, ¿no? Cómo lo venden, esa dualidad, porque al final son cosas completamente opuestas, casi, un deporte normal con este tipo de deportes que le llaman. Sí, ver el contraste, ¿no? De llegar a los atletas de deportes físicos, digamos, y ver llegar a los chavalillos estos que juegan al LOL y todo esto, y va a ser un contraste cuanto menos curioso. Bueno, está claro que el tema de los eSports, como comenta Roddy, lo que es el LOL, sobre todo allá en Asia, puedo citar otros grandes títulos, es una auténtica locura. Y es verdad que están cogiendo muchísima fuerza. Y aquí en España, por ejemplo, Movistar Plus tiene un canal dedicado a los eSports. Y se están haciendo pues cositas. Vodafone también tenía un equipo para el LOL. En Antena 3 creo que los domingos también. Es verdad que es a la 1 de la mañana, a las 12 de la mañana creo que hay un programa también dedicado a esta categoría de videojuegos profesional o de lo que quieran, y es algo que está cogiendo mucho auge, ya no solo en eSports, sino lo vemos también en juegos de lucha, con los famosos torneos que está en Las Vegas. No sé, es que realmente lo que son torneos y demás, estoy seguro que en cada barrio, en cada ciudad, en cada pueblo, de vez en cuando en algún bar, en algún sitio, te ves algún torneito, y joder, eso poco a poco va creciendo, se va profesionalizando, y llega un momento en que si quieres darle a lo mejor un empujoncito más, pues lo metas en tema de Olimpiadas. No sé si cómo llamarlo, como de deporte en sí, pero sí es verdad que si te pones a analizarlo, necesitas una serie de habilidades, una serie de características que te hacen destacar sobre el resto. Eso también ocurre en los deportes. los que llegan arriba son los mejores, no porque además hayan dopado, que hay algunos casos, vaya, pero sí es verdad que es porque tú destacas sobre el resto, porque tienes también un equipo detrás de personas, ya sea en modalidad individual como en colectiva, que te respaldan y que te hacen que seas totalmente bueno. Es verdad que luego, por ejemplo, al ser una olimpiada va por nacionalidades, hay muchos equipos que a lo mejor están disgregados, pero joder, eso está de puta madre, porque si tu equipo es como la NBA, ¿sabes? O cualquier deporte de fútbol mismo, mejor que la NBA, que son jugadores de diferentes equipos, de diferentes países, perdón, y allí te enfrentas con los de tu país, entonces escogerías a los mejores y no sé, podría ser algo totalmente interesante y joder, estaría guapo que llegara el día de mañana y que dijeran que X juego de los más representativos a nivel mundial tenga su representación en las olimpiadas y veamos ahí a auténticos jugones dándolo todo por coger el oro, vaya. Ah, y hay una cosa interesante, que es qué categorías, ¿no?, habrían, qué juegos son los que vas a poner, porque digamos que los juegos tradicionales, ya sean olímpicos o locales, pues las categorías están muy claras, ¿no? Todos los deportes que hay y son deportes que están consagrados, pero con los videojuegos es algo distinto. Los videojuegos no son como los deportes que ya están establecidos y son esos y ya no cambian. Los videojuegos, pues como hemos visto, han ido y viniendo y es muy difícil encontrar un juego que dure y perdure. Entonces, estas categorías que van y vienen es algo que también habría que ver cómo se hace, ¿no? Sí, en principio, bueno, han dicho que se confirma que estarán presentes el FIFA 17 como juego de fútbol. Luego habrá algún MOBA, no se sabe, supongo que será el LOL o el Dota. El LOL creo que suele el tirar LOL, más. El LOL seguro. Y luego pone RTA, Real Time Attack, que no se sabe bien lo que son. Se especula que serán el típico juego de estrategia en tiempo real, como el StarCraft, que en Asia tiran muchísimo también. Pues como última noticia, vamos a comentar que adaptar Forza para Scorpio, el último Forza, a 4K, 60 frames y toda la pesca, pues requirió de tan solo una única persona y lo hizo en un único día. Hombre, teniendo como base ya la versión, yo creo que de PC, la Apex, que ya corría en Ultra y demás, pues adaptarla a lo mejor a Scorpio ha sido un trabajo bastante sencillo. Yo creo que a lo mejor aquí lo que pretende Microsoft o Xbox es decir, oye, mira qué fácil es que cojas la potencia de la consola y la utilices para llegar a esos 60 frames y lo pongas en 4K al título. Yo creo que es una declaración un poco de intenciones, para que no dejen de lado a la One y sobre todo que la saquen partido a Scorpio, que si consiguen que esa, digamos, con esa facilidad de que decir, oye, vamos a ofrecer un juego en One, vale, lo ofrecemos de puta madre y cambiamos un poquito el setup y le metemos más filtros, más historias para llegar a 4K, 60 frames y demás, joder, coger esa diferenciación y tener contentos a toda la comunidad de Xbox y que los programadores no se compliquen mucho la vida, yo creo que eso es un punto a favor de la consola y creo que por ahí van los tiros con Microsoft. Sí, creo que precisamente esa es la clave, es una decir y advertir y, bueno, advertir, demostrar, de decir, oye, Xbox One y Scorpio, Xbox One se van a llevar de la mano muy fácil, los desarrolladores no van a estar teniendo ningún problema, que han dado todas las facilidades habidas y por haber para que pasar de uno al otro sea como un botón mágico, digamos, ¿no? Pero el mínimo trabajo posible, que sea muy fácil el mismo juego que corran las dos consolas a la máxima calidad posible en ambas. Entonces, que no sean dos plataformas distintas, que sea una variación mínima y que cueste poco. Obviamente con este juego, como bien comentas, teniendo ya el trabajo hecho de la versión de PC y esto, pues obviamente ha sido más fácil, pero lo cual no quiere decir que otros juegos va a llevar un poquito más de tiempo, pero bueno, si pones que les lleva 3-4 días, tampoco es una locura en comparación con lo que puede tardar adaptar un juego completo. Entonces, es un punto muy interesante, sobre todo pues para quienes tienen su Xbox One y quieren estar tranquilos sabiendo que, bueno, que el ecosistema va a funcionar bien. Y también incluso para quien le interesa la Scorpio, de saber que, oye, aunque sigan habiendo juegos para One, los juegos que salgan para Scorpio van a lucir guay. No va a ser un lastre de One. Y para ir finalizando ya el programa, vamos a pasar a nuestro repaso a lo que se cuece en las redes sociales. Como sabéis, cada semana en Twitter estamos poniendo alguna encuesta sobre el mundo de los videojuegos y esta semana pusimos la que reza lo siguiente. ¿Creéis que las ventas digitales de juegos acabarán en el futuro con los juegos físicos? Teníamos tres respuestas, con un 20% sí es la ley, con un 54% no, nunca nos vencerán. Y 26, el futuro ya es presente. Así que, como he dicho, con un 54% ha ganado el no, nunca nos vencerán. Eso sí, ha tenido varios comentarios. La encuesta, por ejemplo, el amigo Fenillator, el cual siempre me equivoco escribiendo su nombre, ahora por lo menos dicho lo he dicho bien, y pone: estamos aferrados al físico, los cuatro frikis, que nos gusta mucho esto, pero no nos engañemos, no representamos nada del mercado. Dice luego más adelante que él es un friki que le gusta esto, así que no era en tono despectivo, sino que se incluía a él. Y el señor Obi Morán, amigo habitual del programa, pone: pasará como con los CDs, libros y pelis. Nunca van a dar a alguien por su cumple un código de descarga. Regalarás ediciones de coleccionista. Así que en mi opinión, por ejemplo, también puede que el tema de edición coleccionista sí se mantenga, pero hoy día estamos viendo que el digital está tirando muy fuerte. También hay un tal Juanfran Casillas, que no sé bien quién es, que también ha respondido. ¿Y qué ha dicho? ¿Qué ha dicho ese muchacho? Pues este muchacho dice: con la cantidad de ofertas que hay en el formato digital y las posibilidades de compartir cuentas, el formato digital es el futuro. También totalmente de acuerdo con él, suscribo todas sus palabras, cada una de ellas. Pero es el presente, tío, no jorobe. O sea, eso ya está pasando. Yo entiendo que yo estoy muy de acuerdo con Obi. Quiero decir, el formato digital va a ser el central, el pesado, el que más dinero mueva y ventas mueva. Pero el físico jamás va a acabar de desaparecer. Que pasará a ser más minoritario, sí, pero siempre estará ahí. Y el último comentario nos lo trae un tal Maratsuno, que dice: creo que se mantendrán para las ediciones coleccionistas, básicamente lo que he comentado hace un segundito, sí aguantan. Es una lástima, adoro lo físico, pero con Steam también he caído. Creo que bastante gente nos sentimos reflejados en este comentario. Sí, pero es que también hay muchas ediciones coleccionistas que lo que apelan estos oyentes, que directamente no te traen el juego, sino te traen el muñeco no sé qué, y ya pasó con el Wolfenstein, y no me acuerdo cuál más que venían así. El Mass Effect también, tampoco la traía, me parece. Por eso, ¿sabes? Que dices tú, que te vas a comprar una coleccionista sin el juego, es un poco ridículo. Y ya lo estamos viendo, porque a lo mejor dirán, pues la gente solo compra digital, y el que quiere los artículos de merchandising, que lo pase también por caja por aquí, y lo tenemos todo. Bueno, de hecho, pasa con Mass Effect también, la veda la abrió el Metal Gear 5, que la edición para PC tú te la compras y te viene la caja con un papelito dentro con un código de descarga. O sea, ni siquiera tienes el disco. O sea, no tienes nada. O no, perdón, el Metal Gear tenías un disco, pero lo que tenía dentro era el instalador de Steam. Exacto. O sea, no, los otros te ponen un código, no tienes ni disco. O sea, que lo queramos o no, ya las mismas compañías lo están matando, por lo menos en cuanto a PC se refiere. Pues con todo esto llegamos al final de este segundo programa del Indie Podcast Express. Esperemos, como siempre, que os haya gustado. Cualquier cosa, cualquier duda, nos la podéis comentar en Facebook, Twitter. Los programas también los estamos subiendo habitualmente a YouTube con una imagen incrustada, pero si os apetece escucharnos a través de esa plataforma, también podéis hacerlo. Y como siempre, iVoox, que es la principal plataforma donde lo subimos, que solemos tener bastantes comentarios. Y como siempre, ha sido un placer, y este es el Indie Podcast Express, el programa de los jugadores de videojuegos, y estáis todos invitados. Hasta luego. Adiós.